Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bueno, hola, buenas tardes. Son las 8 y 5 y estás escuchando el programa de ASI en Radio Topo, Lucha Libre. Como siempre, antes de nada, vamos a dar los datos de contacto. Tenemos un número de teléfono en Radio Topo al que puedes llamar, que es el 976-2913-98. Y también la página web de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, donde ahí colgaremos el podcast. Y también la página de ASI, www.asi-asi.org. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver muy de actualidad, porque el día 1 de julio entran en vigor varias leyes de las que hemos ido hablando durante varios tiempos, incluso años, que son la Ley de Seguridad Ciudadana, que entra en vigor el día 1, además también la Ley de Seguridad Privada, y también entra en vigor la reforma del Código Penal. Y hay que recordar que, bueno, se han ido convocando diversas manifestaciones y concentraciones en varias ciudades del estado, en concreto en Zaragoza el día 30 tenemos manifestación el martes a las 7:30 en Paraninfo. En efecto, y no solo eso, el 25 de junio Donostia, Huesca, Oviedo, Zamora, el 26 de junio Avilés, Logroño, Málaga, Motril, Nava, Salamanca, Santander, Sevilla, Talavera, Valladolid, el 28 de junio Quito, Madrid, Palamós, en la Embajada de España de Quito, El 29 de junio, Madrid, Sevilla. El 30 de junio, Alcoy, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gijón, Granada, Jerez, León, Logroño, Madrid, Murcia, Santander, Segovia, Sevilla, Valencia, Villena y, como has dicho, Zaragoza. Y el 1 de julio, Alicante, Málaga y Vigo. Esa es la alineación provisional de una convocatoria que lanza, yo creo, desde Madrid No Somos Delito y que de momento ha tenido réplica en todas estas ciudades. O sea, que a ver si Zaragoza está a la altura, que no sea testimonial esto solo, De tres hilos de la gaita, ahí vamos todos a miles. Opinamos todos y todas aquí que es la fecha de estas últimas semanas. ¿Puede ser? Sí. Una vez superado este trago... ¿Acaso no lo opinamos? Electoral, está claro que, bueno, hace tiempos que no hemos salido a la calle y pisado fuerte y es evidente que ya es hora, ¿no? Y con la de capítulos previos y aperitivos que nos han dado, esto lleva 2 años, Ana. Esto lleva 2 años de cocina. Sí, buenas tardes, vamos a presentar aquí a la invitada. A la compañera del Grupo de Derechos Civiles, Ana Sebastián, que nos acompaña hoy en la tertulia que nos vamos a clavar sobre las reformas múltiples penales, ¿no? Uh-huh. Aquí en la convocatoria pone leyes mordaza. Bueno, que mordaza para mí se queda un poco escaso porque solo apunta a una parte de algo que es muchísimo más grave. Pero lo que decía, que es que han sido 2 años de cocina. Antes de entrar en el programa decíamos que qué mareo, que al final te quedas con la sensación de que acabas sin tener... Sí. O sea, de despiste, anteproyecto, proyecto, cambio, no sé qué va a ser antes, qué va a ser después. Yo recuerdo que aquí hace un año o año y medio, el compa José Ángel Brandariz de Coruña decía, no, esto al final lo van a retirar. Sí, cuando estaba Gallardão en portugués, y decía, lo van a retirar, pues mira. Pues, pasaron los ministros y los proyectos se convirtieron en leyes. Y todo convergió en una felicidad a lo suyo. Bueno, a lo que íbamos. ¿Vamos a ser capaces de analizar un poco cuáles son los cambios que...? Pues después de 2 años estudiando, dando charlas, coloquios, debates, manifestaciones, concentraciones... Esperemos que sí, que seamos capaces de saber explicar lo que supone y la gravedad que supone que el 1 de julio entre en vigor estas dos reformas. De momento habíamos pensado que también teníamos que mencionar en primer lugar una cosita que acaba de pasar en Zaragoza y que ilustra bastante ese proceso también, ¿no? Ese ya veníamos sufriendo cosas, pero ahora van a cambiar en algún sentido, que es el caso que aún coleaba hasta ahora de Gamonal, de las manifestaciones en solidaridad con Gamonal. Sí. Cuéntanos sobre ayer, porfa. Pues ayer nos notificaron la sentencia absolutoria de los 5 imputados en el caso de Gamonal, que es como lo hemos llamado coloquialmente aquí en Zaragoza. Los últimos de Gamonal. Los últimos de Gamonal, las 5 últimas personas que fueron detenidas el primer fin de semana y la primera manifestación que hubo en solidaridad con los represaliados en Gamonal y con la lucha del barrio de Gamonal de Burgos. Estas 5 personas fueron acusadas todas ellas de desórdenes públicos, luego otras 3 les añadían el delito de daños, y la verdad es que ya tal y como salió el juicio se predecía un poco cómo iba a salir la sentencia, porque la única acusación que había era la del Ministerio Fiscal, como siempre, y en el juicio quedó más que demostrado que la única prueba que había en contra de ellos era que la policía había visto correr a estas personas y que por eso habían sido detenidas. La policía está en todo su derecho de hacerlo, si considera que esas personas han cometido un delito las tienen que detener, pero el quien no ha hecho bien su trabajo, como siempre, es el Ministerio Fiscal, que si estás acusando, acusa con pruebas y acusa con hechos, no con indicios. Pero bueno, en el juicio también al Ministerio Fiscal se le vio el plumero cuando dijo que efectivamente no existía prueba de cargo alguna para condenar a las 5 personas, pero que los desórdenes fueron tan graves que no podían quedar en impunidad. Algo hay que hacer. ¿Cómo vamos a dejar esto así? Y leyendo la sentencia, así responde así de alguna responde, manera el juez, sí. Diciendo sí, se acredita que han estado, sí. pero no, lo cual, porque lo que vamos a intentar hacer de alguna manera es a propósito de todos estos casos que vamos hablando, irnos a los posibles cambios, no posibles, a los cambios que entrarán en vigor el día 1 ya. Y uno de ellos a mí me recordaba, por el mismo argumento, pero justo al revés, creo que era Santiago Pedraz con el caso del Ateneo de Sabadell, que precisamente uno de los argumentos del auto de prisión era que habían participado en manifestaciones y movilizaciones donde habían pasado cosas. Claro, el hecho de participar en una manifestación se convierte en un indicio de criminalidad. Cuando el derecho de manifestación es un derecho fundamental amparado por las convenciones de derechos humanos, por la Constitución española, y que debe de primar por encima de, y que no puede ser en ningún caso ningún indicio de criminalidad, sino que es un derecho fundamental de cualquier persona el de manifestarse y expresar su libertad de opinión. Pues ahora se ha convertido en un indicio de criminalidad el participar en una manifestación. Es decir, ahí estaría la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que en el caso del Ateneo de Sabadell irían, digamos, más adelantadicos. Claro, efectivamente, ¿no? Que sí. Sería, ese es uno de los casos, como está diciendo Ana, uno de los puntos en donde ahí hay diferencias claves de si esto se aprueba o no se aprueba, cómo va siguiendo. Exacto. Es decir, sí. ¿Habría habido o no habría habido una sentencia absolutoria en el caso de Zaragoza de lo de Gamonal con una aplicación de lo que se va a aprobar el 1 de julio? Espero que sí, porque los principios básicos a la hora de criminalizar a una persona todavía no han cambiado. El derecho a la defensa sigue estando. Lo que yo creo que se le da más manga abierta es a la policía a la hora de actuar en la calle. Y desde luego cualquier juez, que todos los jueces son subjetivos por mucho que digan que no, considere que es peligroso manifestarse, pues sí que va a poder tener más recursos a la hora de condenar. Pero de momento los principios básicos de condenatorios no nos los han modificado. Y a ver cómo lo que pasa que una de las cuestiones que sí se mencionan mucho a propósito de las dos reformas es ese incremento de la arbitrariedad para las actuaciones policiales. Sí. Eso no sé si es posible explicar en qué manera se va a incrementar esa arbitrariedad, porque yo ya la veo presente. Madre, claro. madre que montón de cosas nos vamos a juntar ahora en 5 minutos, ya verás, sí. Vamos a echar humo. Dale, a ver, la diferencia es que ahora un policía debe de detenerte o debe de parar, de retenerte, identificarte cuando ve o presencia que se está cometiendo un hecho penal o un hecho administrativo, cualquier hecho que sea ilegal. Lo que viene a ser el proverbial flagrante delito. Exacto. O sea, tienes que estar viendo que se está cometiendo un hecho. Ahora ya va a estar al árbitro completamente de la policía, porque él puede considerar que una persona va a cometer un delito, entonces eso va a ser suficiente para detenerla o retenerla según el tipo de infracción que esté cometiendo. Esos son los proverbiales indicios o apariencias, o no sé cuál es el sinónimo, que literalmente se incluyen en la nueva reforma. Es decir, sí. Los considerados son peligrosos. Sí, sí. La nube del concepto de peligrosidad al respecto de esto que preguntaba la compañera es el, claro, es uno de los ejes fundamentales de toda la reforma múltiple, sí. Obviamente, porque le da absolutamente la vuelta, ¿no?, al concepto de, o sea, al estado de derecho. Es. Sí, sí, a la legalidad, sí, penal. Es decir, no sí. Vas a ser ni siquiera ya condenado, sino vigilado. O perseguido por lo que has hecho, sino por lo que eres, ¿no? Que parece un tópico, parece, sí, un tópico repetido todo el rato, pero bueno, pues eso es uno de los ingredientes fundamentales del estado de excepción en su versión más canónica. Ahora lo has dicho, ya que estamos ahí en el asunto de la peligrosidad, efectivamente, como decías, una de las cosas que cambian, tú eres percibido por la policía como puede ser peligroso, pero ese principio, no sé si se dice principio, de peligrosidad, también se aplica luego, ¿no?, según la reforma, cuando hay puede haber una condena, etcétera, etcétera, y ese principio de peligrosidad se mantiene a lo largo del tiempo y tiene derecho a ser, o sea, tiene derecho el Estado a perseguir eternamente, a vigilar eternamente, etcétera, etcétera, porque es un tipo peligroso para la sociedad, nocivo para todo, malísimo. En la práctica se va a poder hacer con las medidas de seguridad que introduce el Código Penal. En el Código Penal dice que si un juez considera que esa persona, por la gente con la que se relaciona al exterior, por ejemplo, una persona condenada que está ya en prisión, y esa persona que está en prisión está manteniendo contactos, pues mediante carteo o visitas con personas que supuestamente son peligrosas para un juez, pues entonces no va a poder salir de prisión porque se le va a poder seguir considerando persona peligrosa, aunque haya cumplido ya su pena, su condena. En otra vertiente de eso mismo es lo que justifica ese desarrollo de las medidas de seguridad, que son dobles penas, ¿no?, dicho de alguna manera, que incluían en el anteproyecto algo que fue retirado en el paso al proyecto, que tenía que ver con la salud mental y fue mega, mega grave, y en otros casos, vamos, suponía una cadena perpetua literal. Eso sí que fue retirado porque era escandaloso, ¿no? Eso y un par de tonterías, de tonterías, o sea, un par de cosas más, y enlazando peligrosidad y medida de seguridad, ahí se refuerza otra vez el discurso de muy bien, tienes una condena, pero no dejas de ser, vuelvo a lo de eres quien eres y no eres lo que has hecho. No has cumplido con tu deuda penal, sino que eso se prolonga más o menos ad eternum, ¿no? En sentido paralelo al de la prisión perpetua, que supongo que luego hablaremos de ella, claro, pero es que para el núcleo duro de esos delitos es una, claro, pues eso, más populismo punitivo, más uso de ese núcleo duro de los delitos minoritarios para hablar todo el rato de refuerzo de esa noción de seguridad. Pero además una cuestión, y es que con esto de las medidas de seguridad, algo que sí que es nuevo es que vas a poder ser más penado por estas medidas de seguridad que por la propia condena que se te que se te imponga, ¿no? Se desvincula, se llama eso de la pena, ¿no? Sí, se desvincula. Sí, y eso es totalmente volviendo a lo que estábamos diciendo antes, porque ya no se te va a juzgar ni condenar por los hechos que has cometido, sino por quién eres. O sea, es que es todo el rato va al mismo punto. No lo tengo delante y no lo puedo leer textual, pero es una de las perlas del texto de la ley que dice específicamente, dice, en aquellos casos en los que la pena es inevitablemente corta. Y refiere literalmente a que la peligrosidad, como has dicho tú, a que la peligrosidad potencial del sujeto es mucho mayor a la gravedad del acto por el que se le ha castigado. Eso es. ¿No? Entonces dice, cuando no hay más remedio que ponerle una pena corta, para eso tenemos las medidas de seguridad. Uh-huh. Más o menos. Lo que mencionabas tú solamente por... Y luego os hago una pregunta, ¿no? De drogodependientes, o sea, de trastornos mentales y drogodependientes que serían especialmente afectados por eso, ¿no? Porque esto que va, hasta que te cures del trastorno mental, sí, o hasta que te desenganches, o cómo va. O por ejemplo, ¿y cómo se demuestra? Hasta que tú aceptes las medidas administrativas que se toman dentro de prisión, ¿no? Como pueden ser los módulos de respeto o el acceder a una serie de tratamientos. O sea, tú como persona presa no tienes ninguna obligación de hacerlo y eso no debería de ser suficiente para decir si tú eres peligroso o no eres peligroso, pero nos encontramos con una situación de que si un preso se niega a estar en un módulo de respeto o a hacer un tratamiento, un juez penitenciario lo puede considerar como que esa persona se está negando a solucionar su peligrosidad. Entonces sigue siendo una persona peligrosa. Uh-huh. O sea que será perseguida que ad será infinitum, ¿no? Claro, hasta que acepte obedecer y hasta que acepte ser reprimido dentro de la prisión. O sea, ya no te basta como siempre lo ha sido, pero en este caso la diferencia es que ahora en las cárceles, si tú te niegas, te quedas sin beneficios penitenciarios, pero es que ahora te quedas sin libertad. O sea, que tu condena se va a seguir prorrogando. Ahora la pregunta que os iba a hacer. Los casos como Pandora, la operación Pandora, Piñata, ¿no son ya anuncios o pruebas laboratorio de esa persecución y esa consideración de peligrosidad, de ese seguimiento constante de las personas? Sí. Haciendo una retrospectiva de cuáles han sido los diferentes episodios, sí que es verdad que hay cierta armonía entre la aprobación del proyecto, por ejemplo, de ese fue el de la ley de seguridad ciudadana, pero bueno, como van los dos ahí como dos caballos en la carrera de caballos, no importa. Y la operación Pandora, sí, en ese momento. Y luego, claro, hay muchos elementos ahí, pero bueno, laboratorio. Esa sería una de las muestras de lo que hemos dicho al principio, ¿no? De que ya se puede hacer. De que ya se puede hacer. Otra cosa sería que en cada uno de esos casos hay elementos que, claro, con la nueva ley pues van a implicar mucho más perjuicio. Y estas operaciones también las han utilizado pues para volver a, o sea, porque todo esto necesitas tener miedo, porque si no tienes miedo no tienes nada que proteger. Entonces la gente, o sea, es necesario que la gente se sienta con ese miedo para justificar las reformas del Estado para a la hora de proteger su seguridad, ¿no? Y con estas operaciones y con el intento de criminalización del anarquismo, hablando ahora en términos de anarcoterroristas, pues está claro que es un claro ejemplo de intentar introducir miedo en la sociedad. Es más, en 2012, haciendo estudios sobre esto, encontramos un estudio en la página del Ministerio de España, en su página de estudios, etcétera, del gobierno de España, un estudio de 2012 de un señor que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, donde compara el anarquismo con el yihadismo. Ay, haciendo terrorismo anarquista con terrorismo yihadista, ya en 2012. O sea, que es que este tipo de cosas no son de casualidad. Me lo fabrico, ya hemos hablado de eso. Muy avanzado en el tiempo, sí, al paralelismo entre los grupos de apoyo a presos se financian, sí, como la ETA, rico eso, por tener una hucha, sí, y demás. Mira, sí, ¿me dejáis leeros una cosita? Sí. Bueno, al propósito de lo que habéis dicho. De artículo 573, estoy leyendo el apóstrofe de la reforma del Código Penal, que es la subreforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo. Esa que nace de la escenificación post Charlie Hebdo, uh-huh, por Pepe, sí, PSOE, sí, sí, sí, de ese cuarto pacto de Estado, creo que fue, ¿no? De Estado. Dice, mira, que artículo 573, se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física. La libertad, la vida o la integridad física la entendéis, ¿no? Sí. Os hacéis a la idea, ¿vale? La libertad, la integridad moral, la libertad de indemnidades sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la corona. No sabemos si es incendio contra la corona, contra la indemnidad sexual de la corona o la libertad de la corona, da igual. Contra la corona. Y la integridad moral de la corona no te quiero ni contar. Contra la corona es cualesquiera. De atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones explosivas previstos vale, en el presente eso es fácil. Eso, ya para acabar, también os hacéis la idea. Y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte de colectivo o de mercancías cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Voy. De todos es conocido el apoderamiento de tres buques en los muchachos de la Operación Pandora. Bueno, la cuestión es que de todo esto que he leído en estas ocho líneas, que es más o menos todo, algunas más concretadas, ¿vale? Cuanto todo eso, cualquiera de esas cosas se haga para subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o las estructuras económicas o sociales del Estado. Esto, queridos oyentes, en el podcast os lo ponéis así ralentizado para pillarlo entero. U obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Vamos. Amigo. Que la revolución social está prohibida, ¿no? Es el U obligar a, no le has dado mal ahí, ¿no? U obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Cuidadín de tentaciones revolucionarias. Eso me vuelve a llamar a mí, que igual es que es un automágete, creo que es el de Pedraz, por el Ateneo de Sabadell, que habla de que los fines de ese grupo, de esos cinco personas, que cada una en sí misma era un grupo terrorista, que sus fines eran tumbar el Estado y el sistema capitalista, y está así directamente mejor, puesto sí. en el auto. Por eso se apoderaron de los buques y en el auto, pero no lo entiendes. No, pero esto claro directamente obligar a los poderes públicos a realizar un acto, es como decir, joder, pobre Estado. O sea, a mí se me hincha el pecho. Digo, joder, qué fortaleza. Qué potencia tengo. Qué fortaleza. Claro, y, no veas. Claro, te lees estoy saliendo. Te lees Spiderman, ¿no? Sí. Más o menos. Que somos la hostia. Joder, pero no es esa la idea. No nos hemos dado cuenta. No es la idea, que te creas Spiderman. Que la idea es que te cagues de miedo. Que te cagues de miedo. Y eso funciona. Y eso funciona. Y antes lo comentábamos antes de entrar aquí. Eso ya se vivió y no hace mucho tiempo. Y a la gente más mayor esto es un déjà vu. Ya. Pero no un espejismo. O sea, es decir, ya. Ya, esto ya lo sentimos, ¿no? Lo sabemos, sí. Y sabemos cómo funcionan y cómo funciona y para qué funcionan las cosas de esta manera. Sí. Vayamos jubilosos. Sí. Vamos a hacer un descanso y así vamos a ponernos en contacto con el otro invitado, que hablaremos con él por teléfono y así lo incorporamos al debate, ¿vale? Pues, venga, pues. Vale, pues le damos, porque yo después de esto me sí. ¿Estás llevo, llevo las pulsaciones. Bien. Venga, pues, vamos, vayamos. Vale. Ley Mordaza. Con 700.000 estafados por las preferentes y 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros. Eso es la ley Mordaza, una ley clasista. 120 desahucios al día. ¿Qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio. ¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito! Los chicos del maíz, habeas corpus, Corca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012, vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe. Es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, Rapsoy, el Corte Inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Bueno, ¿volvemos o qué? Sí. Volvemos después. Estamos... del descanso. Yo ya me han vuelto las pulsaciones en mi al ritmo normal. De peligroso potencial, sí, me han vuelto las pulsaciones. Vayamos jubilosos. A ver, tenemos a Salva al otro lado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. ¿Nos oyes, Salva? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, compañero, y muchas gracias por sumarte a la charla. Mira, te vamos a presentar a otra compañera jurista, me parece, Ana Salva. Salva, Ana. Hola, aquí, encantada. Aquí hacemos el contacto de derechos civiles, del grupo de derechos civiles de Zaragoza. Y así tal a bote pronto, tal como te incorporamos, que os queríamos echar una pregunta común a los dos, que tiene que ver con, bueno, veníamos hablando ya hace media hora de cosas de estas, pero de las principales implicaciones de esa despenalización de las faltas y de cómo eso va a empezar a repercutir a partir del día 1, tanto en una ley como en la otra. No sé cuál de los dos. Bueno, vamos a darle privilegio al invitado recién incorporado. Salva, sí. Empieza tú. Bueno, pues no sé en realidad por dónde empezar, porque habría bastante cosas que decir. Yo creo que... un montón. Bueno, yo creo que lo de despenalizar la falta me parece que es un poco un engaño ahí. De hecho, en la exposición de motivos dice el gobierno que por el principio de intervención mínima, ¿no?, del derecho penal, se despenaliza la falta. Parece todo muy bonito, pero realmente eso no ocurre, porque la mayoría de la falta se convierten en los nuevos delitos leves que se crean, que en realidad lo que hace es aumentar la pena, y además los delitos pues tienen la consecuencia de los antecedentes penales que no tenían la falta. Claro. Muchos además tienen pena de prisión, que las faltas no tienen pena de prisión. Y después las que no se incorporan como delitos leves, lo que se hace es pasarla a la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre todo toda la relativa al orden público, a la desobediencia, a resistencia, todas estas, ¿no? Sí. Entonces, de penalización, no lo sé, la verdad. Así que no sé si habéis hablado un poco de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero realmente las sanciones que imponen son multas que son más altas que las multas que tenían la falta. no existe la garantía de un proceso penal, pues te sanciona la propia administración. Uh-huh. Luego, pues, si quieres, vas a un contencioso, gastándote el dinero de un abogado, que además eso dura pues 3 o 4 años en resolverse, bueno, la tasa es inviable, ¿no? Podríamos y hablar, claro, de repenalización. Sí. Claro. Sí, es que en realidad es un cambio de nombre, pero es que la Ley de Seguridad Ciudadana no es penal, bueno, pues sí, porque tiene otro nombre, no es derecho administrativo, pero que realmente es una ley punitiva también, ¿no? Derecho sancionador, sí. Claro. Claro, tú, lo que hace es pues, saltarse la garantía, una de esas mínimas garantías formales que sí tiene los procedimientos penales, ¿no? Claro, yo cuando estábamos preparando un poco el programa, yo creo que para la gente que no estamos metidos, o sea, que en nuestra cabeza no está todo este término, los términos jurídicos y demás, se nos hace muy difícil entender por qué la despenalización de las faltas acaba suponiendo para cualquier persona que se enfrente a sanciones, delitos, no sé qué, menos garantía que si te enfrentas a un proceso penal. Esto es difícil de entenderlo. ¿Por qué un proceso administrativo es menos garantista que un proceso penal? No sé, Ana, si quieres, o Salva, quien queráis. Yo, o sea, para empezar, porque considero que los jueces que están en derecho administrativo se han olvidado de lo que significa el derecho sancionador y de las garantías que se deben de tener a la hora de aplicar el derecho sancionador, porque si no nos encontramos siempre ante abusos de poder. Y eso es, o sea, eso es lo más práctico que se puede palpar hoy en día cuando vas al juzgado del contencioso administrativo y le estás diciendo a un juez, bueno, vale, la policía tiene presunción de veracidad en el administrativo, que eso ya te quita una garantía que en penal valen la policía no tiene esa presunción de veracidad, en el administrativo sí. Le dices, pero es que necesitas más pruebas de cargo a la hora de sancionar a una persona, no solamente debe de valer con eso, existen sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que así lo dice, y los jueces del administrativo se te quedan mirando como diciendo, pero ¿qué estás diciendo? El policía dice esto y punto, ya está, es que no hay más. Sí, así. Bueno, eso en el caso de que se llegue al contencioso, claro. Okay, que no. Es que yo creo que la mayoría se van a quedar pues en la sanción administrativa y ya está, porque no te interesa gastarte el dinero en ese procedimiento, que además se va a resolver casi siempre en tu contra, entonces. Sí, claro, porque eso sí que es más fácil de entender que en el derecho administrativo el Estado acaba siendo juez y parte, ¿no? A diferencia de los procesos penales, ¿no? Eso es un poco lo que yo conseguía extraer un poquito de este traspaso de faltas a la parte administrativa de la regulación y de la normativa, ¿no? Que en un juicio administrativo pues está el Estado a uno y otro lado. Sí, claro. Eso es. Yo creo que la forma de verlo así fácilmente es compararlo con la multa de tráfico, ¿no? Sí. Si te ponen una multa de tráfico o una sanción que te ponga Hacienda, eso no hay forma de quitarlas. Claro, una falta penal, hay un juicio, puedes llevar testigos, no sé, hay asistencia jurídica gratuita. Bueno, yo por mi parte quiero echaros, como se dice por aquí, echaros una gallina política, más amplia. Si ahora estamos en lo técnico sobre el terreno, bueno, queda claro, no es despenalización, es repenalización. Unas se convierten en delitos y otras se convierten en sanciones administrativas de mucha mayor cuantía y gravamen que las que correspondía como falta. No, como falta hasta ahora. Y de hecho es así. Lo que pasa es que, como bien ha comentado Salva, en la justificación, en la exposición de motivo, lo que se dice es que es mucho más, se apela al principio de última de intervención mínima, a la última ratio también, y ahí me quiero sujetar yo. Porque yo os quiero preguntar, y no va a ser una pregunta muy elaborada, pero yo lo que tengo en la cabeza es reorganización del control penal. O sea, verdadera proceso de reestructuración de las formas de control. Y eso tiene que ver con el hecho de que la población penitenciaria desde 2010 haya bajado mucho, de que haya habido cuerpos de policía que han bajado porque hay una ley de seguridad privada que ha metido seguridad privada en lugar de ciertos cuerpos de policía, pero que también la policía, esa de seguridad de proximidad, haya subido, que hayan subido mucho los expedientes. O sea, ¿qué lectura hacéis vosotros en términos políticos un poco más amplios? O sea, ¿dentro de qué proceso metéis estas reformas ahora? Ahí va la gallina. A la salva. Empieza tú. Es complicado. Y es que no sé si realmente el derecho penal se está reduciendo. Yo creo que no. Sí. No, de hecho, en la reforma hay muchísimos delitos nuevos, hay una agravación de las penas. porque creo que se está usando el derecho administrativo para cosas que muchas veces quedaban absueltas en el ámbito penal o que creaban conflicto, porque claro, un procedimiento penal yo creo que tiene más respuesta política. Ay. Entonces se ve como que se está afectando a un derecho fundamental y la gente parece que sale a la calle a defender, sobre todo cuando son pues manifestaciones, ¿no? Detenciones por desobediencia, por atentados, sí. Claro. La ley de seguridad ciudadana parece que es un conflicto individual de la persona con su multa, se queda en su casa, ¿no? Y, claro, es más complicado ver la finalidad que hay ahí abajo, ¿no? Es como, bueno, esto es como una multa de tráfico, ¿no? Y aparte yo creo que también hay un interés económico que con esto el Estado va a recaudar mucho dinero, claro. Sí. Y que tal y como decía Dani, o sea, lo que el Estado debería de haber hecho es haber probado cómo ha aumentado esa criminalidad que justifican las reformas, y no lo ha hecho en ningún momento, porque verdaderamente eso no existe. O sea, lo único que el Estado ha intentado demostrar mediante sus medios de comunicación es, pues, mediante Ana Rosa, ¿no? Sobre todo, que se creen jueces de todo. Pues casos como Mariluz, etcétera, que son casos súper aislados, pero que causan mucho miedo a la población. Y es lo único que ha expuesto para justificar sus reformas en las leyes. Porque de hecho, en eso, términos... Y con el tema del terrorismo, los encapuchados, el antisistema, etcétera. Pero no hay más. Pero en términos comparados, pero, incluso, hermana, a nivel europeo... No, espera, que yo me quiero quedar con lo que ha mentado de Mariluz, porque creo que tiene cierta guasa, porque además se centra, por cuestiones de la vida, en el Parque Natural de Salva, en Andalucía. Que es que recordemos, ahora volvemos a lo que hemos hablado antes de tu conexión, Salva, que es una perpetua revisable. Es un culebrón muy anterior al anteproyecto de reforma del Código Penal, sí, que empieza allá por 2010 o algo así, sí, con el caso Mariluz, que ya antes había brotado con el caso de Juana Chaos, que en cada uno de esos... O sea, lo que empieza por terrorismo continúa por un delito de esos del núcleo duro, sí, y luego ha habido varios casos que también han sido en Andalucía, algún caso en Sevilla también, y no sé qué, y de un salto a otro acaba justificándose con el horizonte ese de libertad que garantiza la humanidad de la pena y para los delitos, y acompañado de una ley antiterrorista de no sé qué tal y cual, y toma la perpetua. Quiero decir, si haces el análisis de los últimos 5 años, es una puñetera barbaridad. Una puñetera barbaridad. Y cuando colocas ese añadido, en el momento que lo colocas, es en el momento que, como ha dicho Salva, más se está apelando al principio de intervención mínima y de última ratio. Perdón por enrollarme. Y además, mientras está sacando el Ministerio de Interior los informes sobre delictividad, sacando pecho como que España es el país más seguro de Europa, a la vez te está justificando en una exposición de motivos que es alarmante, ¿no? Y en el Parlamento te explica que hay nuevas formas que están poniendo, sí, en el Estado de Derecho. Ya me callo, Salva. Sí. Sí, yo sí de acuerdo con todo lo que has dicho. Como para no estarlo. Claro, no, yo sé muy bien que decir. De todas formas, algo que viene de hace más tiempo, que sí, cadena perpetua ya tenemos. Sí, eso sí, es. Claro. Sí. Que tenemos un código penal con las penas más duras de toda Europa, ¿no? Y desde el 2003, con las reformas que hicieron, ya hay cadenas perpetuas, hay gente cumpliendo 30, 40 y más años dentro de prisión. O sea, que eso ya existía. Yo creo que incluso en algunos casos puede que la cadena perpetua esta nueva favorezca a alguna de estas personas. O sea, que eso ya existía, ¿no? Que el endurecimiento... yo creo que es desde el Código Penal que tenemos ahora, desde el 95, ¿y eso? Se endureció el Código Penal franquista, y bueno, en el 2003 cuando le dan la pilla definitiva, ¿no? Eso, yo creo que la finalidad es un poco, bueno, que en esta reforma la dice ya expresamente, hasta ahora no sabía atrever a decirlo, es de aumentar la confianza de la sociedad, ¿no? En el sistema, más directamente está diciendo que, que están aumentando las penas para que la gente se sienta tranquila. Y quiera seguir estando bajo este sistema. Y lo dice así específicamente. Y además tú has mencionado lo de la potencial paradoja de que ahora, una vez se aplica la perpetua revisable, pueda bajar la duración media de las penas. Porque, si no me equivoco, Salva, y ahora me lo confirmas, a lo que se añade eso es que también, por otro lado, la reforma del Código Penal lo que está estableciendo es la salida anticipada para primodelincuentes con penas bajas, por ejemplo. No, eso es una de las de los artículos nuevos. pero no te he entendido bien. No, pues que a la vez... Ni yo tampoco, yo tampoco. Pues, yo solo he entendido lo de primo delincuente. Pido perdón públicamente. Pido perdón. A lo que me estoy refiriendo es a que, tú lo has mencionado, la duración media de las penas en España es el doble que la media europea. Y ahora, y todos los países que ya tienen perpetua revisable tienen duraciones largas de penas menores que las que ya tiene el Estado español. Pero claro, con esta reforma, además de sacar pecho y fingir mano dura, ¿no?, diciendo, venga, y ahora la ponemos para los más malos malísimos, a la vez, con la otra mano, se están añadiendo otras reformas, como por ejemplo, reducir la estancia en prisión para aquellos que han cometido un delito por primera vez y ese delito tiene una duración en un margen relativamente leve. No, relativamente corto. Es decir, está acelerando la salida. De hecho, esos son los primo delincuentes, los que delinquen por primera vez. Quiero decir, a la vez que estás fingiendo mano dura, estás oxigenando un poquito, ¿no? Uh-huh. Por esa otra vía, por la vía de las penas cortas, las estás haciendo un poquito más cortas. Es que no va a caber tanta gente en la cárcel, es así de sencillo. Claro, no es que no vaya a caber. Esa era mi pregunta. Esto debe ser una llamada. Sí, este pipí debe ser llamada, pero pues, no sabemos. Pues siento, la línea está ocupada. Lo siento, si señor oyente, escuchando. Claro, estamos hablando con Salva. Bueno, aprovechamos una mogollonada. Aprovechamos una mogollonada para cortarles el rollo a estos para que no nos vuelvan locos, Salva. Y entonces vamos a aprovecharte. Porque con la vamos a cambiar de tema. Sí, sí. Y con esa transformación que además nosotros que pensamos, y ese era un poco el sentido también de ponernos en contacto contigo, de que vosotros tenéis más experiencia en esos casos, me imagino que será así, nos imaginamos que será así, de esa conversión de la solidaridad en delito en todo lo que se refiere a inmigración. Me imagino que eso sí, ahí en Andalucía especialmente lo estaréis viendo, ¿no? Y lo estaréis sufriendo particularmente. Entonces queríamos que nos hablases un poquitín de sobre ese punto. Creo que la finalidad es un poco la misma que con todos los delitos contra el orden público y con la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Que es atemorizar a determinados colectivos. Por un lado la disidencia política y por otro lado los pobres, ¿no? Uh-huh. Y acrecenta esa marginalización, y en este caso se unen las dos, ¿no? De un colectivo desprotegido, y pues normalmente pues la ayuda viene de los colectivos que de los movimientos sociales, ¿no? Claro, pues si leí, es que no tengo los artículos delante, pero creo que hace una excepción de motivos humanitarios. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Considerablemente ambigua, por cierto, acá. Y además habla después de un ánimo de lucro que eso es muy relativo, porque no sé, me imagino darle trabajo a un inmigrante o alquilarle una habitación entraría dentro de este delito, es que, o venderle comida y ropa, por ejemplo, ¿no? También, claro. Si nos ponemos significa así. Claro, lo único que se salva es la monja de la caridad, ¿no? Que, claro, que rescata al inmigrante en, sí, sí. El código, en la patera, pero como una especie de código deontológico del cristiano, ¿no? Sería, ¿no? De hay que socorrer, porque si no voy al infierno, ¿no? Si no, claro, cualquier otro tipo de ayuda se estaría cometiendo este delito, ¿no? Y después, eso, confundiendo esto con la traza de seres humanos que no tienen a que ver, ¿no? Que otra... Sí, que contra eso pocas poco trabajo legal han venido haciendo desde que, ¿no? Se puede decir que ha sido algo contra lo que no han estado precisamente trabajando. No, bien. Claro, no les interesa, ¿no? Realmente no quieren que los inmigrantes no vengan, quieren que vengan en situación de desprotección y de ilegalidad, porque es más rentable económicamente, ¿no? Que, uh-huh. Porque aparte... Eso ya es una opinión personal. No, que compartimos. No, más, y más allá de personal, como solemos recomendar en este programa a menudo, Eduardo Romero, el colectivo Cambalache, consulten bibliografía, señores oyentes, y ahí tenemos el análisis, claro. Sí, pero vamos. Compañera, ¿qué ibas a preguntar? No, simplemente que aparte de todos estos grupos o colectivos que pueden apoyar a migrantes o a personas que hayan llegado de fuera, también hay una clara, por lo que parece, ¿no?, los escritos, racistas claramente, escritos claramente racistas, no solamente contra grupos organizados, sino precisamente con los más pobres y los más excluidos, que serían en este caso los migrantes, y claramente hay alusiones racistas en estas leyes, ¿no? Como por ejemplo el me parece que antes hablábamos en términos de que se especifica la diferencia, ¿no?, entre los españoles y los extranjeros en la hora de identificarse. Sí. Ahí, compañeras, os habéis ido a la Ley de Seguridad Ciudadana, sí es cierto. Eso ya tiene que ver otra vez en control sobre el terreno, en lo que he hablado yo antes, en control de proximidad y en la arbitrariedad para identificar. Me parecía importante. Sí, la Ley de Seguridad Ciudadana sí ha cambiado también eso, ¿no? Totalmente, sí. Claro, porque hay una parte que se habla mucho en lo de la seguridad ciudadana, de ley mordaza, de movimientos, de movilización y de represión en ese sentido, pero hay otra parte, ¿no?, de que no se está hablando tanto, que sería otra serie de personas, que no serían las personas organizadas. El punto de las devoluciones en caliente, Salva, es el punto central de eso, ¿no? Salva, ¿estás ahí? Te decía para darte pie, que precisamente era algo que queríamos mencionar. El punto de las devoluciones en caliente es el meollo de toda esa cuestión. Sí, eso lo meten en la Ley de Seguridad Ciudadana, sí. Y al final, porque no tiene nada que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana, y lo meten ahí, y de hecho yo creo que ha entrado en vigor ya, porque me parece que el plazo de entrada en vigor para esa parte era diferente. Eso creo que está ya en vigor y es legalizada, pues, lo que han estado haciendo últimamente. Efectivamente. Sí, no, ya está. En la Ley de Seguridad Ciudadana hay más infracciones que también más destinadas a otro tipo de población, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que se sanciona es el transportar a alguien para que vaya a consumir droga, ¿no? Que es la cunda. O también sancionan a los clientes de la prostitución en determinados espacios, que son tan amplios también que serían cualquiera, pues, por ejemplo, donde pueda crear peligro para la circulación. O sea, está pensando en la prostitución callejera que se hace en determinados sitios. Y claro, dice, a las prostitutas no las sanciona, pero bueno, primero sanciona a los clientes, que es prácticamente lo mismo, porque la estás condenando a que no tenga clientes, pero después también dice que a la prostituta se le va a requerir que abandone el lugar, y si no lo hace, se le sanciona por desobediencia. Entonces, claro. Claro, ya eso en un tercer nivel, diríamos, eso entronca con lo que ya viene construyéndose en todas las principales ciudades, que son las ordenanzas cívicas, que sería el tercer nivel de represión y de higienismo, sí. Claro. Sí, sí, es todo un continuo, ¿no? El Código Penal no va separado de todo esto, ¿no? Yo creo que va desde la criminalización mediática, ¿no?, que inicia cuando salen las noticias esas de los desórdenes públicos, ¿no?, cuando se criminaliza a determinados grupos, desde ahí, pues, pasando eso por ordenanzas de ayuntamiento, Ley de Seguridad Ciudadana, después ya el Código Penal, ¿no? Bueno, el último, de la parte más arriba, es, pues, los delitos de terrorismo, ¿no?, que ya si nos metemos en eso, la reforma da miedo, ¿no? Sí, ya habíamos hablado. Meteos en eso un momentito. Meterse ahí, Salva, meterse ahí. Pues no sé si había hablado algo de... Sí, hemos hablado un poquito, pero claro, también nos interesa escucharte a ti. No vaya a ser que nos des la razón. Sí, hemos hecho referencia a las operaciones de Pandora, Piñata... Sí. Y cómo han ido sucediendo a la vez que han ido reformando las distintas leyes, cómo quieren introducir miedo en la sociedad creando nuevos terroristas, eso es lo que hemos estado comentando... Claro, es que amplían tanto el concepto de terrorismo que terroristas cualquier organización social. Sí. Vamos, ya lo están haciendo, ¿no?, por las operaciones esas que has comentado, pero yo creo que esto se lo va a poner mucho más fácil. Sí. De acceder a páginas web que de forma habitual para que tengas contenidos idóneos para capacitarte, bueno, una cosa extrañísima. Que te reúnas sin ir con teléfono móvil. Sí. Eso también, o sea, está recogido tal cual. Sí, eso está recogido tal cual, el hecho de que haya reuniones sin que vayas con tu teléfono móvil. Pero esto son novedades, ¿ves? Son novedades interesantes. O sea, no está recogido con respecto... Bien, no, está recogido en los autos de Piñata. Ah, vale. Sí. Claro. Sí, bueno, claro, es que ahí hay una retahíla, claro, de... Claro, pero ahora la cosa es que con estos argumentos no van a poder condenar, o no deberían de poder condenar a las personas que han sido detenidas por ellos, pero es que con la reforma sí que lo van a poder hacer. Sí, hay algunas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, poseer contenidos idóneos para incitar a los demás a incorporarse a una organización terrorista. ¿Eso qué es? O colaborar con sus fines, que si sí. Yo tengo un panfleto que habla de unos fines parecidos a otra organización a la que han declarado terrorista, ya estoy tengo contenido idóneo, bueno. Sí. Vamos, ya esto partiendo del código penal que tenemos, que ya tiene telita, vamos, con... Sí, sí, sí. Este tema. Efectivamente, eso está más que constatado. Yo quería hacer alusión a algo que también veníamos mencionando antes, ¿no? Y que la gente de cierta, o sea, ya a ciertas generaciones esto lo pueden estar viviendo un poco como un déjà vu de lo que significaría pues vivir en un sistema autoritario, represivo, dictatorial. Y quería un poco preguntaros por eso que también hemos mencionado un poquillo de pasada de lo que significa, a propósito de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que significa el poner al mismo nivel el concepto de seguridad ciudadana y de orden público en relación a lo que serían los derechos fundamentales, ¿no? Algo que para la gente que tampoco tenemos mucha formación a nivel legal, bueno, pues puede pasar desapercibido, pero esto es una auténtica aberración, entiendo, ¿no? No sé si nos podéis sí. explicar un poquito. Salva, si quieres o... Dale, Ana. Sí. Estoy hablando mucho. Vale, por lo que... O sea, nosotros... Empieza tú. Pues eso, lo que hemos estado comentando de todo lo que costó ya en su momento recuperar... Bueno, ¿no? Poner en papel lo que son los derechos fundamentales de las personas y que se priorizase por encima de los intereses de un Estado, ¿no? Como es el derecho de manifestación, el derecho de la libertad de expresión... O sea, se hicieron cartas internacionales, se han firmado por todos los países, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que priorizar esos derechos fundamentales de las personas por encima de los intereses de un Estado, y ahora hemos vuelto a todo lo contrario. Ahora se han equiparado los intereses del Estado mediante, que para mí se traduce en la Ley de Seguridad Ciudadana, o sea, la Ley de Seguridad Ciudadana es la seguridad del propio Estado, pues se ha equiparado a los derechos fundamentales de las personas. Ya no tienen prioridad esos derechos fundamentales de las personas, sino lo que priorizan es la seguridad ciudadana, que la seguridad ciudadana es todo aquello que, bueno, que atente contra el orden de lo establecido, etcétera, o es hacia donde va la situación, que eso es, en verdad es la seguridad del Estado, ¿no? De la seguridad, claro, de los ciudadanos. No, es la seguridad ciudadana. Exacto. Y entonces hemos retrocedido totalmente, y aquí, y lo más gordo de todo es que ni Europa dice nada, ni nadie dice nada, cuando un requisito fundamental para entrar en la Unión Europea era que los Estados amparasen estos derechos, ¿no? Y ahora de repente no pasa nada. Claro. Sí. Y además, yo insisto en lo de la ocultar un derecho fundamental ahí con otras cosas, ¿no? La Ley de Seguridad Ciudadana es muy clara, pero también en lo que habéis hablado de las ordenanzas de los ayuntamientos. Sí. ¿No? Se está restringiendo derechos fundamentales por el civismo, la limpieza de la ciudad, repartir panfletos es un acto incívico porque ensucia, no es libertad de expresión, ¿no? Entonces, de eso está llena la Ley de Seguridad Ciudadana y las ordenanzas de casi todos los ayuntamientos. Sí. Claro, no están atentando contra los derechos fundamentales, sino que están regulando la convivencia de los ciudadanos. Sí. Y también otra cosa es que es un concepto de seguridad ciudadana muy estrecho, porque lo venden solo con el miedo a conductas molestas en la calle o al delito, pero no, la seguridad ciudadana será la seguridad de todos los derechos, ¿no? Exacto. El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, esos derechos donde quedan, ¿no? Que deberían ser mucho más importantes que el de la limpieza de la calle. Sí, o que una pared tenga un graffiti o cosas por el estilo, es que claro, es una aberración. Yo personalmente cuando voy por la calle me siento muy segura. No me suelen atracar a diario, ni me suelen... Vamos, yo... Pero esto voy no muy es... tranquila por todo el Estado español, la verdad. Bueno, última pregunta. Última pregunta, Ibas. Ah, sí, a ver, es decir, es que parece que como que estamos absolutamente sorprendidos de que no se respeten esos derechos humanos o esos derechos fundamentales. Pero yo pienso otra cosa, no sé qué pensáis vosotros, que les importa un carajo. Sí. Es decir, estamos en una situación, es una sofisticación, porque estamos en el 2015, es un proceso de sofisticación, pero es una vuelta atrás y volver a una situación previa que todo el mundo conocemos, pero que ahora nos esforzamos en coger y decir no, porque esto atenta contra esto, pero definitivamente nunca ha importado eso. Yo no sé si pensáis que es que da lo mismo. Ahora aludías, por ejemplo, a la Unión Europea, pero ¿qué demonios les importa? Nada. Si están haciendo tratados con grandes asesinos, sí, del mundo mundial, sí. Entonces, ¿qué más da eso? Para mí es el mismo perro con distinto color. Exactamente, es decir, en uno de los problemas, no sé cómo lo veis vosotros, que yo veo, es que a lo mejor falta claridad en la visión del asunto, es decir, cuidadín. O sea, no es que este punto vulnere el 7A, B, 3, o como digáis vosotros, claro, 135B. Que los juristas, hombre, ¿eh? Que esto vulnera que no sé qué, sino que la intencionalidad es la que es. Y después de hacer esto, os voy a lanzar una pregunta. Ante semejante panorama, ¿cuál es la situación? Dime. Una cosa que se me olvidó antes cuando habéis dicho lo de los derechos fundamentales, ¿no? Algo que me parece muy curioso para ver cuál es la finalidad, ¿no? Porque muchas de las sanciones que se ponen en la Ley de Seguridad Ciudadana se justifican en, pues, defender el libre ejercicio de los manifestantes, ¿no? Claro, porque ellos dicen vamos a defender a los manifestantes pacíficos. Exacto. Es curioso, de las pocas cosas que me he encontrado en el Código Penal que se han quitado, de los pocos delitos, es uno que había dentro de los delitos contra los derechos fundamentales, que era algo así como perturbar el orden público para impedir el ejercicio de los derechos cívicos, que estaba sobre todo pensado pues en liar en una manifestación, pues para impedir que la gente se reúna o se manifieste. Ese desaparece. Tendríamos que haber denunciado a los policías. Claro, ese desaparece por obra y gracia de la arbitrariedad policial. Sí. ¿No? Sí. Pero eso es Napoleón. Claro, es que qué bonito para acabar esto. Esto es Napoleón, que se inventa lo que se inventa con muy bien desde su cosa napoleónica, con muy buen acierto. Sí. Entonces, a raíz de la pregunta que nos has lanzado, o sea, los juristas en esto, ¿cuál es la posición? Porque como no podemos, ha sido un problema, porque fíjate, Salva, que ha sido un problema que la llamada que entraba mientras estábamos hablando contigo precisamente era el señor Montesquieu, que quería intervenir a propósito de... Pero fíjate que ha sido, fíjate que te hemos dado prioridad a ti, que quería hablar de división de poderes y tal. Pero bueno, claro, ya, que como no ha podido ser porque estábamos hablando contigo, pues a ver, ¿en qué estamos? Pues, Ana, a ver, los juristas, pocas herramientas nos van quedando para intentar defendernos de todo esto, ¿no? Y como siempre decimos las abogadas y los abogados, nosotros no tenemos ninguna varita mágica para solucionar ningún problema, y este problema es un problema social, entonces es la propia sociedad la que lo tiene que solucionar y defenderse ante ello, ¿no? ¿Y los jueces? Ahí está. ¡Ay, qué suspirillo! ¿Y los jueces? ¿Qué hacen? ¿Estudiar? ¿Hacer cursillos? ¿Están haciendo cursillos de formación o qué es lo que hacen, Salva? Los jueces, perdón, sí, en esto. Pues no lo sé, porque estaban estudiando mucho, porque el 1 de julio tienen que empezar a aplicar todo esto. Sí. Y en Andalucía no lo sé, pero aquí por lo menos en Aragón y en concreto en Zaragoza, ni un funcionario, ni un fiscal, ni un juez, ni nadie menta esta reforma. No, es que claro, no tiene nadie ni idea. No, o sea, y tú preguntas y te dicen, pues no sé. Claro, tenemos la baza de que hay que esperar a que reformen la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es lo que regula el cómo funcionan los juzgados, etcétera, o cómo deberían de funcionar, que todavía no se ha reformado, ¿no? Entonces es súper necesario que esto se reforme primero para luego aplicar el Código Penal. Entonces es como ahí que vamos a estar en un periodo de... ¡Oh! ¡O no! ¡O no! O no lo tiramos todo directamente y volvemos, sí, a donde hemos empezado, ¿no? Mira, no. Ivana, así con ese, cuando hemos empezado, vamos a salir acá y vamos a tumbar esto. No, vamos, claro, a esperar que se adapten los unos a los otros, como Dios nos ha adaptado, o cómo vamos a hacer. Más nos vale. En más Sevilla vale. También hay movilizaciones convocadas, Salva. Pues sí, no te puedo decir días exactos, pero sí hay una plataforma de No Somos Delitos que está preparando movilizaciones para la semana. Sí, bueno, sí que hemos comentado aquí que entre el 25 de junio y el 1 de julio son todas las movilizaciones que se han estado recogiendo, que llegan a, de momento, 40 y que, bueno, previsiblemente van a seguir sumándose más localidades y ciudades. Uh-huh. Por último, recordar, bueno, de dar las gracias a los invitados sí, que claro. han estado aquí. Pedir disculpas a Montesquieu o al compa que quisiera, que estaba queriendo entrar y sí. teníamos la línea de teléfono ocupada. Y muchas gracias a ti, Salva, sobre todo. Y nada, nos vemos en la calle, entonces, sí. ¿no? Aunque sea a cierta distancia. Es el único distancia. Sitio donde parar estas cosas. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Un beso, un abrazo. Chao. Administrativización, lo administrativo. Mira, ha habido un rato que hablabais y tú que decías, esto es un regreso a lo que nunca se abandonó. Sí. Porque en realidad son los fascismos propiamente dichos los que mejor utilizaron el derecho administrativo y las normas administrativas para hombre regular, que no saben para, los parques jurásicos para, del para, tema para regular barbaridades, claro. Claro. Sí, sí. Anda que no sabe. Pero es a lo que nunca se abandonó, me refiero, porque siempre ha estado ahí latente. Sí. No hay nada, no hay mejor superviviente de ese de cordón umbilical que un CIE, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Y hoy nos hemos dejado mencionar el caso de Barcelona sí. y la movilización reciente, pero fantástica pero, movilización. Pero no hay mejor ejemplo que ese, sí. ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, vamos, venga, democracia. El 30 a las 7 y Eso, media. El 30 a las 7 y media en Paraninfo. En Paraninfo y ahí bajamos y todo el mundo allí por la cuenta que nos trae, que nos traerá. ¿Cómo se dice en el pasado? Y que nos trajo. Trajubo. sí, trajubo. Trajubo. Gracias, Ana. Venga, a vosotros. Visita. Un placer. Venga, un saludo y hasta el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Chao. Ley Mordaza. La ley Mordaza limita nuestra libertad de circulación, criminaliza a la gente de la calle mientras los grandes criminales duermen tranquilos. Identificaciones, registros, más control social, menos democracia. La ley Mordaza es una ley hecha contra ti. La ley Mordaza legaliza la revolución en caliente. Prohibida por la Unión Europea, la ley Mordaza es una ley racista. Lo hago jamente ni en cuyo te ha consumido, lo hago jamente ni en chingueno y hombre, muy hombre polis, de lo lente, de lo enchifeco, lo hago jamente ni, lo antiburracistilo, lo hago jamente ni, bugache, dolen, polis. La ley Mordaza nos obliga a identificarnos y ser objeto de registros arbitrarios, sin prohibir las identificaciones basadas en perfil étnico u otros prejuicios. La ley Mordaza es ilegal. ¡No a la ley Mordaza! ¡Aquí no sobra nadie!